Les dijimos en los titulares que se estaba profundizando la intención del Poder Ejecutivo y del directorio de ANCAP en la entrega a privados, en este caso de la distribución primaria de los combustibles. Vamos a conversar con el presidente de la Federación ANCAP, Gerardo Rodríguez, acerca de la resolución que tomó el Consejo Federal del Sindicato de Trabajadores de ANCAP hace pocas horas nada más. Gerardo, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gerardo, contame acerca de esta decisión que están tomando de hacer un paro ya en el día de mañana, pero que se va a estar repitiendo semana a semana, ¿no? Mientras no cambie esta situación. Contanos de qué se trata. Bueno, ustedes recordarán que nosotros hace un poco más de un año tuvimos un conflicto grande por el tema del noveno, del ANCAP noveno, que era una embarcación, un buque tanque de ANCAP, y en la gestión de Jara se dejó de lado, sí. Se mandó a desguazar, digamos, que al final enteramos que sigue trabajando en otra parte, no sé. Y se entregó, se pretendió entregar la distribución primaria a privados. Se hizo una licitación internacional y, bueno, nosotros tuvimos un largo conflicto y luego la resolución de ese conflicto fue que se dejara sin efecto esa licitación internacional y se charteara un buque de cubierta pelada, se le llama, y eso es un buque, digamos, en este caso fue medio raro porque el capitán y el jefe de máquina vino con la embarcación, con el barco, pero toda la tripulación se mantuvo la de ANCAP, y eso para nosotros, dentro de lo malo que fue deshacernos del noveno, bueno, se logró que ANCAP charteara este barco y que mantuviera el servicio, digamos, en manos del ente. Eso para nosotros es fundamental. Uh-huh. Tenemos que aclarar que el tema para el transporte de combustible, el mecanismo más barato es el fluvial. Es decir, el instrumento, digamos, para trasladar combustible que cuesta más barato es el fluvial, luego el del ferrocarril y por último el terrestre. En este caso, manteniendo un barco en manos de ANCAP, lo que hace es tener la autonomía de tu abastecimiento, ¿no? De las plantas, en este caso de Paysandú y de Juan Lacaze. Nosotros tenemos el Quillororó, que es un convoy, un empujador, digamos, con las barcazas, que está construido para navegar en el río Uruguay. Pero de acá, digamos, de Montevideo a Juan Lacaze, ya sea para abastecer esa planta o para lijar y alimentar el Quillororó, necesitaba otro barco. En este caso se charteó el Malbach. Cuando se llegó a esa solución, la idea que se tenía es que ese barco hiciera por lo menos entre 40 y 48 viajes, porque en la medida que esté navegando permanentemente, que sea bien gestionado, va a surgir, digamos, la eficiencia de la unidad productiva. 48 bueno, viajes año, por año. Por año. Este año solo hizo 13. Está claro que con esta gestión ninguna evaluación del rendimiento de esa unidad productiva va a ser buena. Ahora el directorio de ANCAP encomendó hacer una auditoría y nosotros estamos seguros que el resultado de la misma no va a arrojar bueno, no va a ser bueno, pero no va a ser bueno justamente porque la gestión del mismo ente conspira contra la eficiencia, digamos, del transporte de combustible. Ahora, hace dos meses que estaba parado, nosotros nos decían que era por algunos certificados que no se habían sacado, que también es el resultado de la mala gestión, pero mientras que nuestro barco, por decirlo de alguna manera, el que estamos charteando, está parado, se está pagando otros fletes que son altísimos, ¿no? El costo del malbache, del charteo, más los salarios y bueno, mantenimiento menor y esas cosas, anda alrededor de $250,000 por mes. Eso parece mucho dinero, pero para la jerga, digamos, de los barcos, no lo es. Es algo bastante bajo, digamos, para el servicio que tiene que cumplir. Por ejemplo, un solo viaje a las pasteras, a UPM de Full Oil, cueste ese valor. Es decir, ANCAP hace aproximadamente un viaje por semana. Con un solo viaje desquita, digamos, lo que el costo mensual de ese buque. Pero en la realidad de los últimos dos meses que estaba fondeado mientras se pagaban, digamos, flete a privado, e incluso en una situación excepcional que se dio de una parada programada de la refinería, se tuvo que comprar combustible refinado. Para eso se necesitaron hacer 17 viajes y ninguno de ellos fue hecho por nuestro barco. Por nuestro barco, digo, este barco privado, pero que está charteado por acá. Sí. Por lo tanto, lo que visualizamos es que se están prefigurando condiciones para que cuando termine el contrato de los 18 meses, es decir, que este barco no le sirve a ANCAP, entregarlo y volver, digamos, a la idea que tenía Jara de hacer una licitación internacional para entregar este servicio, ¿no? Por eso es el conflicto y por eso vamos a empezar a hacer medidas. Las medidas que van a tomar, ¿cuáles son, Gerardo? Bueno, vamos a parar todos los jueves, 4 horas, y vamos a realizar movilizaciones de diferentes características. En esta primera instancia, paramos de 9 a 13 el jueves y nos trasladamos de la refinería, de todos los puntos, digamos, es un paro metropolitano, en las plantas de la zona metropolitana, y vamos a oficinas centrales, que es la oficina del directorio y del Ministerio de Industria, y ahí vamos a hacer una manifestación. Gerardo, ayer a las 19:20 se terminó de aprobar en el articulado vinculado a la desmonopolización de los combustibles en el Senado. Jorge Gandini, en nombre del gobierno, dijo que esto no significa que haya una política privatizadora del actual gobierno, y fundamentó sobre todo en torno al tema de la zona franca. Dijo, ya en la zona franca existe esto de que hay competencia, dijo que había competencia entre sobre todo YPF y ANCAP, y que por lo general siempre ganaba ANCAP, y que entonces esto de lo que se desmonopolice el combustible dentro de los aeropuertos o dentro de los puertos no significa para ellos una privatización. Yo quería tener tu opinión sobre este aspecto que manejó el gobierno a la hora de fundamentar esto. Bueno, en la misma afirmación que hizo Gandini se demuestra cierta contradicción. Si lo que dice que en zona franca ya existe la competencia, lo que quieren hacer es habilitar la competencia en todo el territorio nacional. Y si quieren habilitar la competencia, como dijo el ministro de Industria, porque él asegura que la competencia lo que hace es bajar los precios, cosa que no es verdad, porque en todas partes del mundo el tema de los combustibles es la competencia no hace bajar los precios, sino que compiten por otras cosas. Pero vuelve al concepto de Gandini, si dice que ya existe en zona franca y quiere extenderlo a los puertos y los aeropuertos, lo que quiere hacer es justamente desmonopolizar, lo está diciendo él mismo, ¿no? Uh-huh. Si quiere de alguna manera instrumentar un sistema en donde haya una competencia, es lo que quiere decir que está haciendo caer el monopolio de a poco en la medida de la que le permite la coalición de gobierno ir avanzando. Gerardo, hoy es una jornada de donde se reúne la Intersocial a las 19:30 horas, buscando hoy sí definitivamente el contenido que va a tener la recolección de firmas contra la ley de urgente consideración. Sé que las cosas están difíciles para la decisión por consenso, pero esa es la facultad que tiene la Intersocial, ¿no? Sí, para los sectores populares y para los trabajadores las cosas siempre estuvieron difíciles, así que no nos es extraño este escenario, así que buscaremos que se logre definitivamente ese consenso. Nosotros, la Federación ANCAP, hizo una propuesta a la mesa representativa, la última mesa representativa, y justamente lo que decíamos era que era fundamental en esta etapa lograr que la clase trabajadora y los sectores populares salieran todos encolumnados detrás de un objetivo. Es un momento histórico determinante, y creemos que la Intersocial debe ser el instrumento estratégico para desde donde, digamos, juntar los la fuerza de la del campo popular para luchar contra las políticas neoliberales de la derecha, ¿no? Creemos y apostamos a que más allá del articulado podamos hacer prevalecer el interés general de los sectores populares. Nosotros tenemos todavía la esperanza de que eso suceda, porque como te digo, para nosotros la intersocial tiene que tener un lugar de preponderancia para justamente unir, ser la unidad, digamos, del campo popular. Ahora sabemos que es difícil, pero también sabemos que si se hace prevalecer lo más importante, acá el enemigo tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? No está entre nosotros. Entonces, creo que en la construcción de ese camino único, ninguna de las partes, o todas las partes, veremos que no son contempladas nuestras aspiraciones, pero sí tenemos que tener la plena convicción que estamos construyendo una unidad, digamos, del campo popular que de alguna manera no estuvo nunca en duda la unidad, pero sí que ese frente social lo hemos dejado de lado desde hace muchos años, ¿no? Creo que acá también hay algo debe oficial como autocrítica de que durante el gobierno progresista nosotros no nos supimos juntar en torno a empujarlo a la transformación de la sociedad, y bueno, y ahí es la dificultad que ahora nos encontramos cuando tenemos que organizarnos o reorganizarnos para luchar contra la derecha, ¿no? Acá, esto está desnudando un poco la falta de construcción de ese camino, y obviamente aparecen obstáculos. Este es uno de ellos, pero no, si vamos al fondo de la cuestión y tenemos claro el objetivo que perseguimos, no debería ser un obstáculo insalvable. Lo que pasa que el articulado, vos decís, más allá del articulado, pero el articulado es muy importante. Digo, hay artículos que son fundamentales y otros que son innegociables, podríamos decirle, pero hace al conjunto de la cosa, tiene mucho que ver el articulado, ¿no? Yo no lo pienso así. Yo creo que el objetivo fundamental es que es fortalecer la intersocial, porque vamos a tener lucha muy dura estos 5 años. Dentro de poco tiempo tenemos ahora la ley de medios, y tenemos dentro de poco tiempo la seguridad social, ¿no? La transformación de la seguridad social que quieren hacer, y que nosotros vamos a tener que salir a luchar desde el campo popular para frenar esa embestida que seguramente termine recortando derechos de los trabajadores. Por lo tanto, si vos decís la intersocial es estratégica para luchar contra esto que te estoy diciendo, y todo lo que se va a venir del gobierno, indudablemente trasciende el objetivo del referéndum. El referéndum es importante, pero no es lo único. La intersocial debe estar por encima del tema del referéndum, y lo que debemos hacer es ir profundizando esa unidad para enfrentar a la derecha, ¿no? Vamos a tener muchas batallas que dar. Y esta es la primera. Bueno, no debemos, desde mi humilde punto de vista, ¿no? La táctica no puede omnubilar la posibilidad de desarrollar la estrategia. Muy bien. Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación ANCAP, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Gracias a ustedes, un abrazo.